Sección 43 de La guerra y la paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Parte 13. Concluyó la noche y con el día volvieron las preocupaciones y las tareas acostumbradas. Se levantaron, se vistieron, se charló y las costureras y modistas de sombreros comparecieron sucesivamente. María Dmitrievna salió de sus habitaciones y por fin se reunieron para el desayuno. Natalia, cuyos ojos había rodeado el insomnio de ancho círculo morado, hacía lo posible para estar tranquila y alegre como siempre. Después del té, María Dmitrievna se instaló en su sillón y llamó a Natalia y al conde. «Amigos míos, voy a daros un consejo. Ayer vi, como sabéis, al anciano príncipe Volkonsky. Le hablé. ¿Y queréis creer que me levantó la voz? Pero a mí no es fácil taparme la boca y le canté la cartilla muy claramente». «¿Qué dijo?», preguntó el conde. «Es un loco y no quiere entender razones. ¿A qué hablar de él? Esta chiquilla ha sufrido ya bastante a causa suya. Mi consejo es, por consiguiente, que concluyáis cuanto antes vuestros asuntos y volváis a Otradnoe a esperar al hijo». «¡No, no!», exclamó Natalia. «¡Sí, sí!», repuso María Dmitrievna. «Es preciso marcharse y esperar. Si tu novio estuviese aquí, sería inevitable una ruptura, mientras que solo que no el viejo logrará volverle como un guante e irá a buscarte luego». El conde comprendió lo juicioso de ese plan y lo aprobó. Si el anciano se hacía más manejable, podrían volver a Moscú o ir a Lysigory. En el caso contrario, si insistía en negar su consentimiento, el matrimonio no podía verificarse más que en Otradnoe. «Esto es perfectamente justo, y siento ya el haber conducido a Natalia a su casa», añadió el conde. «No tenéis que sentirlo. Era difícil dejarle de dar ese testimonio de respeto. No quiere la boda. Esa es cuestión suya. El trousseau está hecho. ¿A qué esperar más? Yo me encargo de enviaros los objetos que faltan. Siento veros marchar tan pronto, pero más vale así. Marchaos y que Dios os acompañe». Luego sacó de su ridículo una carta escrita por la princesa María y se la entregó a Natalia. «Es para ti. La pobrecilla está inquieta. Teme que dudes de su afecto». «Es cierto. No me quiere», dijo Natalia. «¡Qué locura! ¡No digas disparates!», exclamó María Dmitrievna arrebatadamente. «Yo no me creo de nadie. Sé perfectamente que no me quiere», repitió Natalia, cogiendo la carta con un aire decidido y colérico que llamó la atención de María Dmitrievna y la hizo fruncir las cejas con severidad. «Hazme el favor, querida niña, de no contradecirme. Lo que he dicho es la verdad. Ahora vete a contestarla». Natalia salió del salón sin replicar. La princesa María le contaba en pocas palabras la pena que la causara el incidente del día que fue a visitarla y la rogaba que, cualesquiera que fuesen los sentimientos de su padre, no dudara del cariño que profesaba a la que su hermano había escogido por esposa y por la que estaba dispuesta a sacrificarlo todo. «No creáis», añadía, «que mi padre está predispuesto en contra vuestra. Es viejo, está enfermo y es preciso perdonarle, porque en el fondo es bueno y concluirá por querer a la que debe hacer feliz a su hijo». Concluía la carta rogándola que le indicara la hora en que podrían verse. Natalia se sentó y trazó maquinalmente estas dos palabras. —¡Querida princesa! ¿Cómo había de continuar? ¿Y qué iba a decirla después de lo ocurrido la víspera? —Sí, todo ha cambiado. Es preciso enviarla a una negativa. Pero, ¿debo hacerlo? ¡Eso es horrible! Y para no entregarse más tiempo a semejantes ideas, fue a reunirse con Sonia, que estaba ocupada en escoger unos dibujos para bordar en cañamazo. Después de comer, volvió a leer la carta de la princesa María. —¿Está concluido? ¿Real y definitivamente concluido? ¿Ese pasado se borró para siempre de mi corazón? No desconocía la violencia del sentimiento que había experimentado por el príncipe Andrés. Pero ya no era así. Ahora amaba a Kouragine, y su imaginación los representaba sucesivamente. La dicha mil veces soñada, que debía ser su lote, casándose con Volkonsky y los menores incidentes de la víspera, cuyo solo recuerdo bastaba para trastornar sus sentidos. —¿Por qué no he de poder amar a los dos a un tiempo? —se decía con extravío. —Únicamente así podría ser feliz, porque me es imposible escoger entre los dos. ¿Cómo ocultárselo al príncipe Andrés y al mismo tiempo debo renunciar para siempre a un amor que durante tanto tiempo ha sido mi dicha? —Señorita —murmuró la doncella entrando en el cuarto con aire misterioso—, un hombre me ha dado esto para vos. Y la alargó una carta. —Solo que, por Dios, no me perdáis. Natalia cogió maquinalmente la carta, la abrió, la leyó y no comprendió más que una cosa, que era de él, del hombre a quien amaba. —Sí, le amo —se dijo—. ¿Por qué si no conservaría entre mis manos esta carta ardiente y apasionada? Trémula de emoción, volvió a devorarla con la vista y descubría en cada línea un eco de sus propias sensaciones. Aquella carta, fuerza es confesar, que había sido dictada por Dólokhov, y empezaba así. Mi suerte está decidida desde anoche. Ser amado por vos o morir. No tengo otra salida. Anatolio la decía luego que sus padres nunca consentirían en darle su mano a causa de ciertas razones secretas que no podía revelar más que a ella. Pero que si le amaba, la bastaría decir sí y ninguna fuerza humana podría entonces ser un obstáculo a su felicidad. El amor triunfa de todo. La robaría y se la llevaría al fin del mundo. —¡Sí, le amo! —se repitió Natalia, leyendo por vigésima vez más aquellas frases retumbantes y penetrándose cada vez más del ardor que expresaban. María Dmitrievna, que estaba convidada en casa de los Arkharov, fue a proponer a las jóvenes que la acompañaran. Pero Natalia pretextó una jaqueca y se quedó en su habitación. Fin de la sección 43.